Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estamos dando por iniciado otro programa más de tradición musical. Y bueno, estamos ya en martes 7 de octubre del 2014. Y para el día de hoy la propuesta es tener algo de música andina, música de nuestro Ecuador. Y también vamos a estar acompañados ya en pocos minutos de nuestro segmento Diálogos. Aquí les vamos a presentar un evento que se va a realizar la próxima semana aquí en los escenarios y centros culturales de nuestra ciudad. También tendremos compañía de nuestro segmento Episodios para recordar los sucesos trascendentes de un 7 de octubre. Además de la música, como siempre, nosotros les entregamos varia información del acontecer cultural y en esta ocasión científico, debido a que mañana es 8 de octubre y bueno, la noche de nuestra capital y también la noche del mundo va a tener una sorpresa, así que vamos a estar ya más adelante contándoles sobre esta nota científica. Les reitero la más cordial bienvenida y también gracias por sintonizarnos por los 940 AM y también por la www.casadelacultura.gov.es. Desde la cabina máster tenemos el trabajo de Andrés Viracocha y acá en la conducción Darío Males, quien les va a estar ayudando, quien les va a estar acompañando en estos 60 minutos. Adicionalmente también te damos la bienvenida a Daniel Castellanos, quien se integra al trabajo acá en la jornada de la tarde de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, este es el equipo de producción perdón, este es del equipo de producción del musical Tradición Musical. Arrancábamos con Ñanda Mañachi con el tema Río Chota. Este era un tema que la tarde de ayer se nos quedó corto el tiempo y bueno, no la pudimos sintonizar. Pero hoy le estuvimos programando este tema Río Chota de los Ñanda Mañachi. Vamos a seguir con más música. Nos vamos hasta Cayambe con el tema Tu Ausencia. Con mucho sentimiento para toda mi gente linda que gusta de la música tradicional cayambeña. Nativo te lo canta, guapita.

Claro, es, o sea, tienes los, digamos, la estructura del baile básico, sería así, yo lo entiendo, sí. Así, pero te van manejando con la improvisación, con la música y... Y sí. Bueno, como les reitero, estamos aquí en presencia de Jaime Granda y Sebastián Catán, quienes nos están contando sobre los 9 días de tango, el evento que lo va a realizar la Butaca 52, del 14 al 25 de octubre. ¿Nos podrían ayudar un poquito con la agenda? Van a arrancar el 14 de octubre, ¿con qué y con qué van a estar cerrando estas actividades? Lo primero que va a ocurrir son talleres, ¿no? Van a haber talleres abiertos, entre los cuales va a estar Julio... también va a estar Julio Benítez. Julio Benítez y sobre todo Augusto Giraldo, ¿no? Que viene desde Colombia. Uh-huh. Que hay diferencias de talleres, ¿no? Hay talleres pagados y hay talleres como abiertos al público que vengan a hacer las clases gratis. Por ejemplo, el de Julio Benítez, ¿abiertos? Abierto. Abierto. Es abierto el miércoles 22. Al miércoles 22. Sí. ¿Y eso en a qué hora? ¿Cuál sería el horario de las personas? Los horarios, por lo general, son desde las 6 de la tarde en adelante. 6 de la tarde en adelante. Igual hay una página en Facebook que se llama 9 días de tango, un evento. ¿Ya? Donde lo pueden buscar y pueden encontrar toda la información. Ahí tenemos ya el detalle, el cronograma de actividades. Y también está como para aprovechar muchísimo esta venida de Augusto Giraldo, que viene de Colombia, que es como un gran bailarín, que va a dar clases intensivas, aunque les cuidaron más o menos 3 días, 2 horas cada clase, pero viene con un montón de cosas que... Como que no habría que perdérselo, ¿no? Siempre que viene esta gente que está mucho más en... Colombia tiene una escuela de tango, ¿no? Sí. Es bastante, bastante fomentada y notoria. Y bueno, en esa perspectiva, al Ecuador, a Quito especialmente, en comparación con Colombia, ¿cuántos pasos nos faltarían para dar para estar a ese nivel, digamos? Bueno, Medellín tiene un mundial de tango ya establecido. Ya hay una escuela bastante antigua en Medellín de no solo de música, sino de baile. Ya hay orquestas también musicales que son de Medellín. Entonces hay compañías grandes que ya funcionan en Medellín, sobre todo en Medellín, ¿no? También hay en Bogotá, en algunas ciudades colombianas. Así que ya es un país, Colombia, que mueve el tango bastante. En comparación a Ecuador... A Quito nos faltaría todavía. Estamos bastante. En pañales. Sí, estamos en camino, digamos. En camino, sí. Estamos gateando entonces. Sí, sí. Y bueno, desviándome un poquito del tema, muchas veces cuando hay estos cruces culturales, donde por ejemplo el capoeira va a otros lugares donde no es Brasil, el tango también se anida en otros espacios, en el caso de Colombia, en Medellín especialmente, ¿existe tal vez esa fusión de culturas? Por ejemplo, un tango que tenga, no sé, un sonidito un poco como a sabor a Colombia, algo caribeño, ¿existe eso? ¿Se dan esos cruces? ¿O en realidad cuando está el tango reproduciéndose en Medellín se reproduce tal y cual como sucede en Buenos Aires? Hay un montón de mixturas del tango, como ya ha sido tan universal, ¿no? Como que ya ha recorrido todo el mundo. Hay algunas veces que es como que han habido unos cruces un poco extraños. hay unos tangos salsa, por ejemplo, como que tal vez ya deja de ser parte del género, ¿no? Pero en realidad, en el caso particular de Colombia, en Medellín, Manizales, todas estas ciudades, se maneja la manera clásica del tango. Yo, a mi manera particular de ver, yo conozco algunos bailarines colombianos y otros argentinos, y Colombia tiene su particularidad en bailar y en cómo concebir también el tango, ¿no? Porque es otra realidad, es otro contexto, pero lo hace muy bien. O sea, de la manera clásica es un estilo muy bien logrado. Bien, entonces ahí tenemos estas apetencias que nos despierte las ganas de involucrarnos en el mundo del tango. Bueno, yo les recuerdo que este festival, este evento que se denomina 9 días de tango, del 14 al 25 de octubre, se va a realizar en la Butaca 52, un momento para recordar el tango, que es un patrimonio cultural intangible, ¿no es cierto? También para que nosotros podamos adentrarnos en este mundo del tango, de la música y también del baile. No sé si nos ayudan ustedes repitiendo los contactos, aparte del fanpage que tienen, no sé si tienen algún teléfono, página web donde puedan encontrar ese cronograma a detalle. Pueden llamar a 2 números de teléfono, el uno es 099-55-38-163 y el otro es 099-88-30056. Entonces ahí tenemos los contactos donde pueden

다른 게 낫죠. 아마 동기수 하나 이제 보나 모유 박성수 하나 주 자스나 말 자스나 나도 맞을 거야, 아래. 일단 그만 잘라라. 리크, 리크! Estamos de regreso acá en Tradición Musical, son ya las 14 horas y 36 minutos. Y bueno, continuamos acá. Yo les quiero informar de una noticia positiva, positiva para la industria cinematográfica ecuatoriana. Y bueno, hace un par de días hemos estado un poquito cargados de noticias de este ámbito, de las industrias cinematográficas. Y hoy sumamos una noticia más a las anteriores. Les cuento que en anteriores días la película Prometeo Deportado, de Fernando Mieles, dirigida y escrita por este artista de la industria cinematográfica, recibió el premio como mejor película extranjera en el festival del cine Galio de Oro y Mil Flores, que se realizó en la ciudad de Lanzhou, China. Una película donde se rescata principalmente uno de los acontecimientos más trágicos de la ciudad y de todo el Ecuador, ¿no? Debido a que a partir de la crisis financiera de 1999 existió un éxodo migratorio en el cual muchas personas tuvieron que dejar la ciudad de Quito, dejar las diferentes ciudades del país y bueno, hacer del mundo un pequeño rincón del Ecuador. Entonces, en esta película la cinta Prometeo Deportado es la que cuenta un poquito esa trayectoria, ese éxodo migratorio en la cual muchas veces la gente sale del Ecuador pero no es recibida en los otros países a donde quiere llegar. En ese caso, las primeras escenas de la cinta Prometeo Deportado nos demuestran en una sala de espera de algún aeropuerto cómo los ecuatorianos van llegando a esa estación a tratar de ingresar al país, pero no les dejan, y se van sumando más ecuatorianos, y de esa forma, al final de la película ya se puede ver casi todas las identidades diversas que confluyen en un espacio muy cerrado y muy pequeño, y a la vez en ese espacio un poco conflictivo sobresalen las identidades, las tradiciones, las costumbres de cada una de las identidades diversas de nuestro país. Por esa razón es que ha sido premiada, como les digo, como la mejor película extranjera en el Festival de Cine Galio de Oro y Mil Flores, que se realizó en China. Por ese reconocimiento, el ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Borja, se ha proclamado de manera pública diciendo que recibe este reconocimiento con gran alegría, y además también indica de que esta es una película que merece la pena que haya sido ganadora de este galardón, porque también, a más allá de que se cuenta una historia con ficción, contribuye a la conciencia de la memoria histórica, de los momentos cruciales de la historia de nuestro país. Pero bueno, esta película ya ganó ese certamen y además también ha ganado otros certámenes a nivel internacional, pero se va a quedar en la ciudad de China, se va a quedar, perdón, en el país de China, en la ciudad de Pekín, para el mes de noviembre competir en el Festival de Cine de Pekín y de esa manera poder representar al Ecuador. Vamos a seguir con más música. La semana pasada los grupos de música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron una trilogía discográfica, y ahí estaba el conjunto de Cámara, mismos que cumplieron ya 20 años de existencia, y bueno, ellos en el disco presentaron cerca de 12 temas. Vamos a escuchar de ese trabajo el tema Taita Salasaka, que es una canción que viene en género de albazo, pero con toques académicos. Eso nos trae el conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Bien, ahí teníamos el tema Pájaro Campana, una polca desde Paraguay. Ya nos quedan pocos minutos, pero antes de despedirnos les quiero informar sobre un evento que va a suceder la noche de mañana. Mañana 8 de octubre, en los cielos de todo el mundo se va a presenciar este conocido fenómeno que se lo ha denominado la luna de sangre. Esto se lleva a cabo debido a un eclipse lunar que va a tener lugar mañana, ¿no? Como les reitero. Y bueno, esto es parte de una tetrada, que así es como le denominan los científicos, a este fenómeno lunar que sucede cada 6 meses y que ya han sucedido hace dos, en los últimos tiempos han sucedido dos, el de mañana va a ser el tercero y el próximo 28 de septiembre del 2015 sería el cuarto. Este es un fenómeno que mucha gente lo va a poder ver y bueno, en realidad es una cosa completamente azarosa, ¿no? Los científicos de la NASA nos dicen que tener 4 eclipses totales consecutivos denominadas de esta naturaleza que se les llama la luna de sangre es algo completamente raro debido a que en otros años, en otros siglos especialmente no ha sucedido. Al momento los pronósticos se prevé que para el siglo XXI habrán más fenómenos similares que se van a replicar en las próximas décadas y en las próximas décadas de este siglo, así que tenemos este fenómeno de la luna de sangre tenemos para rato. Con esta información ya nos vamos despidiendo, agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha en los controles y también Daniel Castellanos, quien nos acompaña desde la cabina máster. Acá Darío Males se despide y espero que sigan en compañía de los 940M, pero no les dejamos en silencio, nos vamos con un tema alegre, nos vamos con la banda 24 de mayo y el swing de la trompeta. Espero que tengan una buena tarde. Y aquí estamos presentes, su banda 24 de mayo. La providencia.